Martes 24 de diciembre. Gloria a Dios en el cielo. Del Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. La Navidad, lo mismo que todo el mensaje cristiano, y especialmente la cruz y la resurrección, nos da muchas veces la impresión, clara u oscuramente, de que el diálogo entre Dios y el ser humano es un diálogo de sordos. Las personas, las sociedades, nuestro mundo, sentimos la necesidad de felicidad, de seguridad, de satisfacción de necesidades, sueños y deseos, de relaciones afectivas profundas e incondicionales, pero fáciles y sin pesados compromisos. El bien ser se convierte en el bienestar que te hace sentir bien. Por eso, consciente, inconsciente y comercialmente, la fiesta de Navidad se ha convertido en fiesta de evasión de los problemas cotidianos, al menos una vez al año, en fiesta de deseos, pero sin compromiso, de un año nuevo, vida nueva, y de ritos semimágicos de suerte, uvas, prendas rojas, etc., en los que nadie cree realmente, pero, por si acaso. Frente a ello, en un aparente diálogo de sordos, Dios nos ofrece a un niño, y además, pobre. Se ofrece a sí mismo como respuesta y solución, pero como niño, y encima, pobre. Hay, pues, una desproporción entre la pregunta del ser humano y la respuesta de Dios. O quizás no. Si lo pensamos, es una buena, acertada y práctica respuesta, pues nos lleva a hacernos conscientes y nos invita a ser prácticamente coherentes con algunas realidades fundamentales. La primera: Dios se toma en serio al ser humano, a cada hombre y mujer, en cualquier circunstancia y momento de su vida. No espera para amarlo al tiempo de los servicios, las cualidades personales o los méritos. Todos y todas son únicos y únicas. Todos son la comunidad de los cada uno. Soy importante, querido, guiado por mí mismo. He de reconocerlo en mí y en los demás, sentirlo y vivir, y relacionarme desde ahí. Soy niño valioso, siempre y en cualquier circunstancia, como Jesús en Belén. La segunda: al hacerse vulnerable, Dios nos permite ser y vernos como vulnerables, necesitados del cuidado de los demás y responsables de cuidarlos. En una sociedad de vulnerables, vulnerados y vulneradores, necesitamos desarrollar una cultura del cuidado. Y esto también es evangelio. Según el relato de la Navidad de Lucas, los ángeles definieron el sentido profundo del nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén como: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su amor. La gloria de Dios y el amor al hombre no son dos cosas distintas en dos pisos separados, sino una causa y una consecuencia. Dios actúa y se manifiesta en este niño, eso es la gloria, precisamente porque ama a los hombres, y gracias a Jesús quiere ser la respuesta radical y total a sus preguntas y necesidades. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.